Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Dolor y mucho más. Lo que hay detrás del mal llamado accidente de tránsito. Un accidente de tránsito es una gran tragedia para sus protagonistas. Dolor, shock, pérdidas de órganos, traumatismos, discapacidades, traumas psicológicos. Varía según la gravedad del accidente. Pero, ¿qué representa para un país un accidente de tránsito? No hay dolor, quizá, pero sí pérdidas. La mayor parte de los accidentes tienen a motociclistas como protagonistas. Las estadísticas y la observación cotidiana coinciden. En su mayoría son vidas jóvenes las que quedan anuladas o disminuidas. Quedar al costado del camino y de la vida representa una gran pérdida de recursos, de trabajo, de ideas, de soluciones, de futuro. En la Argentina, el 27% de los muertos en el tránsito, unos 2.000 jóvenes por año, tienen entre 13 y 24 años. Según la organización Luchemos por la Vida, se accidentan 3 veces más que los mayores y son principales responsables de los siniestros que ocurren. Los jóvenes son los que sufren más siniestros univehiculares, como salida del camino, choque con objetos fijos y vuelcos. Conducen a excesiva velocidad, alcoholizados y distraídos en mayor proporción al momento de los siniestros. Vuelta a vuelta, las crónicas periodísticas dan cuenta de jóvenes borrachos que conducen a toda velocidad a la salida de un boliche y atropellan y matan a personas que esperan el colectivo para ir a trabajar en las madrugadas de sábados y domingos. ¿Los jóvenes son responsables? Cada joven mayor de edad debe hacerse cargo de sus actos. Y en el mundo del tránsito, esto no es la excepción. Convengamos que en muchos casos, el uso de un vehículo por parte de un joven está relacionado con padres y empleadores que son corresponsables en estos episodios. Las recomendaciones y las prohibiciones, ¿por qué no? Prohibir no está prohibido. Deberían ser parte de los recursos que los adultos usemos sin complejos. Hay otros costos que muchas veces no se tienen en cuenta. Un accidente automovilístico demanda una movilización importante de personal y recursos. Policías, agentes de defensa civil, bomberos con sus respectivos equipamientos y horas de trabajo que hay que afrontar. Ni que hablar de conductores de ambulancias, camilleros, enfermeros, médicos, cirujanos que hay que movilizar y poner a trabajar por causas evitables. Causas evitables. Los accidentes ocurren por causas inevitables. Lo que generalmente ocurre y de lo cual estamos hablando en la calle son siniestros viales. Porque este es el gran drama de los accidentes. Son episodios que podrían evitarse. El remedio: nunca minimizar las posibles consecuencias de nuestros actos, ya seamos peatones o conductores. Movernos con la mayor prudencia, apego a las leyes de tránsito

disfrutar de una charla con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Carlos Somoza. Él es médico, cirujano y oftalmólogo. Y de sus labios escucharemos de sus aventuras por África, pero no para cazar rinocerontes, sino para llevar alivio a la vista y a la vida, al alma de las personas. Carlos Somoza estuvo muchos años trabajando, sirviendo en países como Kenia a la comunidad, y bueno, charlaremos con él de eso y, por supuesto, de cómo cuidar nuestra vista. En Caminos del Alma, de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, escucharemos el capítulo, o una parte del capítulo 58, El desagradecimiento. Esta es la caminata radial número 231, y el periodista Bernardo Milipán nos revelará caminos ancestrales de la ahora congelada Patagonia Argentina. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos plantea, con la mejor música nacional y extranjera, el debate de los últimos 50 años. ¿En vivo o en estudio? ¿Qué te gusta más? Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el hombre se hace viejo demasiado pronto. En Esa ya la vi, Karen Kohler nos presenta Hasta el último hombre. Es la vida del soldado que se negó a empuñar armas para matar a otro hombre, pero que en Okinawa dio el batacazo. Es una película dirigida por Mel Gibson, inspirada en un hecho de la vida real. En la operación técnica, como siempre, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Sean todos ustedes bienvenidos y vamos a la consigna de este sábado 13 de julio. ¿A dónde te vas a ir de vacaciones de invierno? Y si no te vas, ¿a dónde te gustaría irte? ¿Qué lugar? Contanos. Bueno, como dijo uno hace poco, yo no tengo ni para quedarme. Así que yo le voy a contar, a mí me gustaría irme a Salta, a la provincia de Salta. No he escuchado una sola referencia negativa a ese lugar, a esa provincia, sus lugares. Incluso hemos conversado con una señora propietaria de una casona en el medio de las montañas, o de los valles, un lugar paradisíaco con sus propias producciones agrícolas, de vino, bueno, y un lugar con historia, que tiene mucha historia. Me gustaría visitar y conocer Salta. Y a vos, ¿dónde vas a ir? Capaz que tenés vacaciones, sos docente, auxiliar, o bueno, te has organizado para irte de vacaciones, para tener unos días. ¿Dónde te vas? ¿Qué lugar de la Argentina o fuera de la Argentina te vas a ir de vacaciones? Y si no te podés ir, ¿a dónde te irías? Llamanos, mandanos un audio al 11-6400-7047. Kevin Johansen, Guacamole. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Some fun. Solitaire, happiness, joie de vivre. sola, uccidere sola. Guacamole, guacamole, sì señor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto me lo contó Brenda. Una mujer y otras personas estaban haciendo la cola, ¿no?, en la caja de un supermercado Día sobre la avenida Mitre, en Espeleta, en la localidad de Espeleta, y entra un hombre preguntando si el conductor o la conductora de un auto de tal y tal patente estacionó sobre la avenida y a la entrada de un garage. Esta mujer que está en la fila dice, sí, sí, soy yo, que bueno, que ella estacionó, pide disculpas, pero a regañadientes sale a la calle para correr el auto mal estacionado. Ahora, vamos mal hasta ahora, pero lo extraño es que la gente que espera su turno para pagar junto a la mujer se indigna, pero con el hombre que viene a hacer el reclamo, que viene a pedir, por favor, quiero entrar a mi casa. Entonces le pregunta, ¿usted quiere entrar o salir con su auto? Como si eso redujera la gravedad de lo que la mujer hizo, ¿no? Entonces le dice, no, dice, yo quiero entrar en el auto. La gente se enoja, pero se enoja con él. Ahora, es inaudito, es increíble que la gente dé vuelta a la tortilla y se enoje, ¿no?, con la persona, con la víctima, ¿no? La entrada tenía además cartelitos de prohibido estacionar, pero uno ya sabe, ¿no? La mujer sabía que estaba haciendo mal y cualquier persona en su sano juicio, un adulto, un chico ya de 11, 12 años para arriba, por lo menos, ya sabe que si hay una entrada de garage y una puerta de garage, no se puede estacionar ahí. Ahí entra y sale en coche o lo que sea, camiones, camioneta, en fin. Esto lamentablemente pasa cada vez más seguido y uno escucha historias, a veces salen en los medios porque pasan cosas fuertes, ¿no? Gente que pintarrajea el auto que está delante de su casa o cosas por el estilo, ¿no? Acá y en todo el mundo, ¿no? Ahora, esto tiene un nombre, anomia. Anomia identifica el momento en que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular a los individuos. En criollo, cada uno hace lo que bien le parece. Es la ley de la selva y así se hace muy difícil convivir. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los que estacionan en doble mano, o sea, al lado de los autos que están estacionados, se bajan, cierran y se van. Es increíble, es un desparpajo, una impunidad total. Se van y después, si vos querés salir, agárrate. Pasa esto, en la avenida Belgrano, en Bernal, estamos hablando siempre de Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, pasa esto. En la casa de una amiga se cortó la luz y bajó la tensión. Empezó a subir y a bajar. Consecuencia, se quemaron varios electrodomésticos. Al día siguiente fue a hacer el reclamo personalmente de Sur. Yo creo que es el mejor camino. Hacer este tipo de reclamos por teléfono o por internet está condenado al fracaso. En Quilmes hay que hacer el reclamo por WhatsApp, ir a las oficinas de Edesur, en 9 de julio y San Martín están, llevar fotos de los artefactos arruinados y dejar constancia. Después, ir al ente regulador, el ENRE, y radicar una nueva denuncia. Es trabajoso, es cierto, es injusto, pero es el camino indicado para tener alguna respuesta concreta. Lo mismo cuando se corta, y esto yo lo he comentado varias veces, cuando se corta la luz por varias horas y no hay novedades sobre cuándo va a volver la luz, la electricidad, hay que hacer el reclamo, eso hay que hacerlo siempre, por WhatsApp, y con el número de reclamo, acá en Quilmes y en la zona de influencia, ir a los talleres de mantenimiento de Edesur, que están en primera junta entre Belgrano y Libertad. Hay que ir, lamentablemente. En ese lugar, ahí se organizan las reparaciones y están las cuadrillas, salen de ahí las cuadrillas de mantenimiento. Ahí lo que te informan es qué pasó, por qué se cortó la luz, y eso hay que aclararlo. Hay mucha gente que dice, volvieron a cortar la luz. No, Edesur no corta la luz nunca. Se cae el sistema, se rompe, se arruina, está viejo, los repuestos son malos. No corta la luz, se corta la luz. Entonces, ahí, en esa dirección, te dicen qué pasó y cuándo va a ir la cuadrilla. Y es una manera de presionarlos, hay que estar encima. Si no, sentarse a esperar a que lleguen a tras enviar un mensajito de WhatsApp con el reclamo es comprar espejitos de colores. Hoy quisiera hacer una sociología callejera de la religión. ¿De qué estamos hablando? Los mormones ya no andan en bicicleta. Se las robaron tantas veces que los tipos son chicos, son muchachitos. Siempre es muy interesante porque tienen siempre la misma modalidad. Son jóvenes, muy jóvenes, extranjeros. Hace un tiempo, ahora un par de meses, hablé con dos. Me los quedé mirando y se me acercaron. Pensaron que yo tendría algún interés, algo por el estilo. Pero los miraba, ¿no? Son caminantes, porque dejaron la bicicleta ya porque se la robaban y andan a pie. Esto era un estadounidense y un brasileño. Y bueno, estaban interesados en aclararme que ellos no son mormones, son de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Bueno, también visten siempre igual, camisa blanca y pantalones de vestir oscuros, y las iglesias, los templos, tienen todos la misma arquitectura, ¿no? Como estrategias de identificación, y en muchos casos, si no en todos, te diría que al lado de la iglesia hay una cancha de básquet, ¿no? De básquet que sirve para vóley también, ¿no? O papi, como le decían antes al fútbol de salón. Otro caso muy interesante para observar en esta sociología callejera de la religión es los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son grandes caminantes de la calle también. Van puerta por puerta, tocando timbre, golpeando. Incluso hay muchos memes y humor con eso, ¿no es cierto? De estas personas, muy fervientes, muy coherentes, ¿no? Que van casa por casa. Y yo lo que he notado es que han pasado de una postura agresiva a otra más amistosa, especialmente después de la pandemia. Históricamente, si uno no recibía o no quería conversar en el frente de sus casas, ¿no?, ellos sacudían los pies sobre el suelo, ¿no? Seguramente eso viene de la indicación de Jesús a sus 12 discípulos cuando los envió a anunciar que el reino de Dios está cerca, ¿no? Así les dijo. Y él les dio esta indicación: si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies. Y en los últimos años, y de ahí yo creo que toman la actitud esa, pero en los últimos años han cambiado. Los testigos de Jehová van caminando de a dos, eso lo mantienen siempre, un hombre mayor y un muchacho jovencito, o una mujer mayor y una chica más joven, siempre de pollera, las mujeres, pero van conversando de la vida, sonriendo plácidamente los sábados a la mañana, cuando la mitad del mundo está corriendo de un lado para el otro, y ellos van, bueno, otros días de semana también, pero es muy notable que van conversándolos de a dos, tranquilos, muy relajados, y como quien no quiere la cosa, tocan el timbre, golpean la puerta, y bueno, si vos los atendés, charlan, y si no, siguen charlando, ¿no? Han cambiado de actitud, aquí no ha pasado nada, estamos bien y sin apuro. Conviene decir que el movimiento de los testigos de Jehová fue muy perseguido en la Argentina, en los años 70 y 80, por la negativa de sus hombres a hacer el servicio militar. Fueron lo que se llama objetores de conciencia, que se negaron a hacer la colimba porque no querían recibir entrenamiento para matar personas. Es una postura absolutamente atendible y valerosa que le valió la cárcel en muchos casos, y hubo oportunidades en que estuvieron hasta 7 años presos, y sufrieron distintas formas de maltrato y de discriminación. Y no es que se escaparan, porque ellos se ofrecían a hacer otras actividades. Vieron cuando hay personas que, para cumplir una pena, en vez de ir a la cárcel, van y hacen alguna actividad social, van a algún lugar y ayudan, colaboran, o por lo menos dicen que hacen eso, ¿no? En lugar de la pena, hacen esto. Ellos se ofrecían, pero no. Los maltrataron feos, estuvieron presos y los discriminaban. Y esto, bueno, es lo que vamos a ver hoy, escuchar hoy en la película Hasta el Último Hombre. Pero ¿qué pasó? Eso pasó en Estados Unidos. Seguimos. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas. Y cuando estos no bastan, las publico, porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras. El ingenioso Quijote de la Mancha. Glenn Miller, In the Mood. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminantes queridos. Hoy la gripe me dejó fuera de las actividades de las mañanas de los sábados y aprovecho para escucharles desde mi casa. Respecto a la consigna, no tengo planes vacacionales al corto plazo, pero sin dudarlo, me iría al calorcito de la bella Andalucía a disfrutar de las playas, caminatas y paseos, y muy especialmente de los abrazos de mis 4 nietos marplatenses que están viviendo allí desde hace unos años. Muchas gracias, Lili, que nos escribe desde Mar del Plata, donde allí hace de aquello, que no queremos mencionar. Gracias, muchas gracias, Lili. ¿Dónde te vas a ir de vacaciones en este receso invernal? Y si no te vas, ¿a ¿A dónde te gustaría irte? Mándanos un audio al 11-6400-7047. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Y para conocer un camino famoso, vamos a conversar con el periodista Bernardo Miripán. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo van las cosas? Hola, Kohler. Buenos días. Muchas gracias. Y las cosas por aquí van bien. Hemos estado disfrutando de unos días de no mucho calor, para no mencionar aquello. Ni lo digas. Y te cuento que el vientito, no, el vientito que entra por Avenida Colón, por ejemplo, desde el océano, ayuda a que justamente tengamos días de no mucho calor. Y bastante bueno, de aquello. Claro, sí. Bueno, bastante marcadito. La ventana. Y ahora se esperan unos días. Sí, muy linda. Pero ese vientito que te cala hondo te lo regalo. Sí. Te contaba que ahora se esperan unos días soleados hasta el lunes, hoy, mañana y el lunes. Luego algo de nubosidad y algunas lluvias para el jueves por la noche, por ejemplo. Y las máximas no superarán los 2 grados, las mínimas, perdón, y las máximas no superarán los 15 o 16 grados. Así que ese panorama tenemos por la feliz, por estos días que inician las vacaciones de invierno. Claro. Bueno, ¿y qué de la cultura en Mar del Plata? Porque la gente piensa en Mar del Plata, en arena, pero vos estás abriendo un libro nuevo, una historia nueva, Mar del Plata. Sí, realmente tiene una riqueza cultural la ciudad, que a mí, que vine de afuera, cuando fui conociendo eso, me fui adaptando fácilmente, pero asombra realmente la cantidad de propuestas que hay los fines de semana, en la semana, para los lugareños. Y ahora que vienen vacaciones de invierno, por ejemplo, sí, hay 15 días de actividad intensa en todos los ámbitos culturales que se te ocurra. Ajá. En todos. Mirá qué bueno. Y quería contarte, por ejemplo, que hay una propuesta muy linda que se realiza en el Teatro Auditorium, que tiene varias instalaciones aquí en el centro de la ciudad y en el puerto, y propone desde el martes que viene hasta el domingo 28 una cartelera destinada a la familia en estas vacaciones de invierno justamente. La propuesta se llama A desaburrir el invierno y es muy aprovechado por la gente de aquí de Mar del Plata. En esta oportunidad, donde hace ya 30 años que se realiza la iniciativa, la temática será Mar del 2074, de los 150 a los 200 años. Así se llama la propuesta este año. Y habrá proyección de películas y también actuaciones teatrales para la familia, como te decía. Sí. Algunos de los títulos son estos, mirá. Un circo ideal. El gigante egoísta. Extraordinariamente. La gallina turuleca, de Eduardo Gondel, un autor marplatense. La chica más rara del mundo, de otro marplatense llamado Mariano Cattaneo. Metegol, la película de Campanella, ¿te acordás? Sí, qué peliculón. Bueno, esa película va a ser exhibida en forma gratuita en algunos de estos ámbitos en distintos días y horarios. Hay que buscar la agenda cultural de Mar del Plata y ahí encontrar los horarios y demás. El Pata Larga, de Mercedes Moreira. Ubela, una fantasía de amor en sueños. Sin Julepe, se llama otra obra. ¿Qué Julepe? Beatrix, un payaso. Sin Julepe. Sin Julepe. Sí. Beatrix, un payaso en la luna, Rompiendo rutinas, Las Magdalenas, La veredicta pequeña orquesta y Me quiere, no me quiere, otra obra de teatro de aquí de Mar del Plata. Así que fíjate, yo te mencioné algunas, seleccioné algunas, pero hay muchas más y estas se repiten 3 o 4 veces en distintos días y horarios en distintos lugares de la ciudad. Claro. O sea, es que me divierto mucho ya con los títulos, ¿viste? Digo, bueno, hay que poner ingenio en el título, porque ahí ya empezás a vender como en periodismo, ¿no es cierto? Tenés que hacer buenos títulos. Y acá algunos son muy ingeniosos, así que les auguramos mucho éxito y seguramente que muchísima gente acudirá a verlos, a escucharlos, a divertirse y a desaburrir el invierno, ¿no? Sí, esa es la idea principal, sí. Qué bueno, qué bueno. Y después tenemos algo local también muy lindo, que tiene una trayectoria, es el Circo La Audacia. Esta carpa circense tradicional de la ciudad brindará sus funciones en un predio frente al Museo Mar, en un lugar estratégico de la ciudad. El estreno es hoy a las 5 de la tarde y entre alegría y ansiedad se viven las horas previas al estreno. Leí una entrevista que le hicieron al director del circo y están muy entusiasmados y han trabajado muchísimo y se presentarán con dos funciones diarias durante estas vacaciones de invierno. La recepción, el señor Plop será el encargado de dar la bienvenida a las visitas para apaciguar las ansiedades propias de la espera. Gran Pepo será el presentador y será acompañada por la payasa Caquita, muy famosa aquí en Mar del Plata, y el payaso Yapallito. Tasha Cerantes y Mario Gioia deslumbrarán con sus acrobacias. Lata Lata sorprenderá con un show de malabares junto al mago Charlie. Y un espectáculo de burbujas sobrepasa todos los límites con el personaje Espumadera. Qué bueno. Destaco que el músico local, Claudio Solino, creó especialmente la banda sonora de todo este espectáculo, que ya lleva varios años y el público infantil añora y aguarda expectante las funciones, que destacan por su espectacularidad y gran sentido del humor. La verdad que se pasa muy bien el tiempo allí en el Circo La Audacia. Es con carpa, bien como corresponde. Sí. Con carpa, piso de tierra, las gradas de madera, todo un circo a la antigua. Sin los animales, obviamente, como debe ser. Claro. Pero con toda la mística de los antiguos circos, ¿sí? Claro, esos circos que... Si venís a Mar del, tenés que ir a verla. ¿Perdón? Sí, que si venís a Mar del tenés que ir a ver La Audacia. Claro, La Audacia. Que son esos circos que supongo que cuando no están en Mar del Plata están recorriendo, van por distintas ciudades y pueblos del país o de la provincia, ¿no? Sí, en este caso no se ha movido mucho, no he sabido que salgan, porque son personas que viven de esto y algunos los ves en la calle haciendo malabares en la semana, cuando no hay vacaciones, cuando no hay turistas, viven de eso, o dan clases en forma particular en algunos espacios. Ah, mira. De esfuerzo propio, tipo cooperativas, ahí dan clases. Sí, son muy conocidos aquí en la ciudad y muy queridos, la gente, la familia los quiere mucho. Qué bueno. Bien. Y por último te cuento algo muy breve de la Torre Tanque, no sé si la conoces. La Torre Tanque. Uh-huh. A ver. Es muy famosa, es un monumento histórico nacional, fue declarado hace unos años, fue inaugurada el 30 de enero de 1942 y está en Falucho al 900 de aquí de Mar del Plata. Y en este atractivo histórico de la ciudad se brindan variadas propuestas para la familia. La entrada tiene un costo simbólico, digamos, de 1.726 pesos, en tanto que para estudiantes, jubilados y residentes, el costo es de 863. Los miércoles y el sábado 27, en la noche del turismo y la cultura, la entrada será gratuita. Se puede observar gran parte de la ciudad, porque está en la parte alta de Mar del Plata, y se brinda una visita guiada a fin de conocer parte de la historia del lugar, válvulas antiguas que se conservan y que se usaban para brindar el servicio de agua a la ciudad, además de datos curiosos del edificio. Hay visitas guiadas que son a las 10 de la mañana o a las 12, en tanto que los sábados se podrá visitar esta Torre Tanque entre las 14 y las 17 horas. Una muy buena propuesta también para quienes vienen a Mar del Plata. Claro. Bien. Y vamos, esto es lo que tiene que ver con Mar del Plata, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Y vamos, si querés, al camino de esta mañana. Dale. es un camino famoso porque la gente que va a la Patagonia sí. admira esto, y ahora vas a saber por qué. Haremos una recorrida por un famoso camino a modo de aprendizaje de una antiquísima actividad cultural, la transhumancia patagónica. La transhumancia, que significa nómade o ambulante, es una modalidad de pastoreo ancestral consistente en el desplazamiento estacional y de larga distancia de ganados entre diferentes zonas geográficas o climáticas a través de unas rutas migratorias establecidas. Así se realiza el desplazamiento de animales desde los campos bajos y áridos de invernada a los valles altos de las veranadas cordilleranas. Es un tipo de pastoreo en continuo movimiento, adaptándose en el espacio a zonas de productividad cambiante y beneficiosa, completando la aridez de la meseta con los valles y la mayor disponibilidad de recursos como agua y vegetación. Como ya seguramente se aprecia en este relato, no es solo un modo de producción, sino una forma de vida y una cultura que conforman un riquísimo patrimonio inmaterial para quienes necesariamente deben recurrir a este sistema de pastoreo. En el norte de la provincia de Neuquén, en una pequeña localidad llamada Barbarco, y donde se unen los ríos Neuquén y Barbarco justamente, hay una llamada Ruta de los Arreos, famosa y referenciada en toda la Patagonia. Específicamente en la cabecera del departamento Minas, en Neuquén, en cercanías de la localidad de Andacollo, donde viven unas 3.000 personas, existe un hermoso valle donde se aprecia, en todo su esplendor, la magnitud y la belleza de la Cordillera del Viento. Allí, en inmediaciones del paraje Pailaleche, es común ver hombres a caballo que arrean ovejas o cabras. Durante el invierno viven en tierras bajas del centro de la provincia de Neuquén, tanto que en el verano se dirigen, como decimos, hacia la montaña, donde es posible encontrar vegetación tierna en las faldas de la cordillera. Resulta un espectáculo conmovedor contemplar, sobre todo conociendo y sabiendo de qué se trata, este movimiento de veranada e invernada por los senderos y las rutas patagónicas. Grandes dimensiones de rebaño se movilizan y resulta una gran experiencia ser espectadores de la destreza de los crianceros en el manejo de los animales. Las condiciones de vida que se dan en estos traslados son muy duros, ya que todo el grupo familiar se moviliza de un lugar a otro y cada traslado puede llevar entre 2 semanas y 1 mes. La veranada se realiza a partir del mes de noviembre en nuestras regiones cordilleranas patagónicas. Siguiendo los ciclos naturales del clima, los pastores se trasladan con sus rebaños y sus familias en busca de mejores pastos para sus animales. Con el paso del tiempo, algunas condiciones han mejorado con el establecimiento de viviendas en las zonas de veranada y el funcionamiento de una escuela transhumante que sigue la ruta de las familias para que niñas y niños puedan continuar con la escolarización. Recordemos que hay amplias zonas de nuestra Patagonia en las que el ciclo lectivo es entre los meses de septiembre y mayo, con vacaciones que van de junio hasta fines de agosto por las condiciones climáticas. Existe un turismo ecológico que consiste en ofrecer a quienes estén interesados para que puedan conocer esta forma de vida a través de la posibilidad de vivir la transhumancia, conociendo los pormenores cotidianos como los arreos, la esquila de animales, el ordeñe de chivas, el tejido de lanas, cosecha y sembrado de aromáticas. Desde hace 25 años se realiza la fiesta del veranador y del productor del norte neuquino en Andacollo, donde se reconoce y homenajea a estos esforzados pastores, portadores de un muy antiguo conocimiento y cultura que se heredan de generación en generación. La actividad no solo tiene su importancia cultural, sino de producción y de sostenibilidad de los pastizales. La zona es una de las de mayor producción caprina del país. Entre algunos de los beneficios socioambientales de esta práctica se encuentra la prevención de incendios. Y, como una nota al margen, digamos que una de las actividades consiste en enseñar a amamantar a los animalitos recién nacidos, ya que no lo hacen naturalmente. todo un desafío para los transhumantes que velan por el bienestar integral de la manada de animales a trasladar. Los crianceros también cuidan de no dejar solas a las crías, ya que podrían ser presa fácil de aves carroñeras que hay en el camino. Así que esa es la recorrida para conocer un poco de una cultura ancestral en nuestra Patagonia. Pero qué interesante esto, Bernardo, porque es un mundo que uno no conoce, para empezar, y que piensa que ha desaparecido el mundo de los rodeos, de los pastores, de los viajes, de esta transhumancia que vos decís, ¿no? Que a veces vemos en las películas, pero de otros lugares, ¿no? Pero están estos hombres, estas familias, ¿no? Que van de la cordillera al centro de la provincia buscando, bueno, mejor clima, protección, pastos, aguas, ¿no? Y la variante esta del turismo ecológico, ¿no? Para proveer de otros recursos, ¿no? Es un camino muy muy original, por cierto, ¿no? Y desgastante, ¿no? Un trabajo de andar a caballo, ¿no? O días y días, una semana, un mes, ¿no? Nos decías. Es un mundo que creíamos que no existía más, ¿no? Pero que evidentemente ahí está. Sí, ahí está, existe. Y está a disposición, como te decía, buscando información en internet. En YouTube, por ejemplo, encontrás unos videos espectaculares con unas imágenes impresionantes de la Patagonia, de este Camino del Viento, por ejemplo, sí, o de las zonas de Andacollo. Y hay gente, conozco personas que han ido como una aventura por esto de conocer y demás, que se abre a la comunidad, y que ha optado por quedarse en ese lugar a vivir, que ha hecho algún emprendimiento, o que son docentes o son médicos, y se han radicado en ese lugar porque se han enamorado de toda esa cultura, de todo ese de esa cosmovisión de la vida, ¿no? Así que un mundo desconocido, como decís, para mucha gente, y que sin embargo existe y está ahí nomás. Se llama Bernardo Milipán y hoy nos ha llevado de viaje, como en esas películas, pero acá cerca, en nuestro propio país, haciendo una vida de transhumancia, yendo de acá para allá. Muchas gracias, Bernardo. Por favor, gracias. Un abrazo, que vivamos lindo fin de semana. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Así es. Chau, chau. José Larralde, Kimei, Neuquén. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Kimei, Kimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio,

Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al balbón, y bajo un cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas compadre de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada es más lindo ni más compadre que mi surdio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor. Vieja barriada que fue estandarte de mis arrestos de juventud, yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neurú. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas con padre de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, David. Bendiciones, saludos a la amada audiencia. Yo de vaca, si puedo este año, me voy a la costa a caminar por la playa y tomar mates o algo calentito, nos dice Cristina. Muchas gracias por tu mensaje, Cristina, y que disfrutes los mates, la playa o algo calentito. Bueno, David, un abrazo para Argentina. Estoy en Nayarit, un lugar turístico donde se hace la suelta de toros, igual que en San Fermín. Hoy está haciendo mucho calor aquí, estamos caminando por las calles donde se hace las corridas de toros, y son las 3 de la tarde, está haciendo mucho calor. Bueno, un abrazo para Argentina. Era Alberto, nuestro amigo argentino de acá del barrio, que vive en España, en el norte de España, en Ourense, y está de vacaciones. Y allá en España no hace de esto, hace calor. Bueno, y nos invita a la exposición Expo Arte 2024 nuestra amiga Judith Crispi, la artista plástica que entrevistamos la semana pasada, y que este martes a las 18 inaugura su exposición en el Museo Rómulo Raggio. Así que le deseamos todo el éxito a nuestra entrevistada. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol. ¿Dónde te vas a ir de vacaciones este invierno, en estas vacaciones, en este receso invernal? Y si no te podés ir, ¿a dónde te gustaría ir? Escribinos al 11-6470-47. Caminante, por la 102.9. El hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde. Escuché esta frase al final de una charla sobre el valor del tiempo. Y es una gran verdad y una triste realidad también. Casi nunca nos percatamos cuando empezamos con la cuenta regresiva de los años. ¿En qué momento empezamos a preguntarnos cuánto tiempo se supone que nos queda? Bueno, no me hable de ese tema. Hay que pensar en cosas positivas, agradables. Hay que pensar en vivir, divertirse, hacer cosas. Pero evadir el tema no cambia la realidad. El hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde. Hay muchos carteles de advertencia que nos recuerdan el paso del tiempo. El problema es que no atendemos a esas señales. Pero la realidad es que la vista se acorta, el cabello se cae, el cansancio se hace notar, la agilidad se va perdiendo, el oído escucha palabras que no han sido dichas y las limitaciones se suman. Estos son síntomas para atender, no para descartar. Estas cosas vienen demasiado pronto. La vida es corta y el tiempo de vitalidad, de agilidad, es más corto todavía. El hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde. Pero también hay que advertir que no todos los que se hacen viejos se hacen sabios. El solo paso del tiempo no hace sabio a nadie. Este mundo está plagado de viejos necios, gente que no aprendió nada en las diversas experiencias de la vida. Por eso hay una sobrepoblación de necios y una gran escasez de sabios. Esto da como resultado este mundo que va cada vez peor. ¿A qué edad uno empieza a tener sabiduría? Bueno, evidentemente no hay una edad para empezar a ser sabio. Sí hay una señal. Es la señal que advierte lo que está pasando y uno toma consejo en su corazón. Ahora, ¿cómo se toma consejo dentro del corazón? Conscientes o inconscientes, todos nosotros tenemos un monólogo interno. Todos nosotros siempre estamos pensando en algo. Ese pensamiento es bombardeado todo el tiempo por las ofertas del mercado. Las voces del mercado vienen desde afuera, pero la voz de la sabiduría viene desde adentro. Y es responsabilidad nuestra saber distinguir estas voces. ¿Cuál es la que viene de afuera y cuáles las que vienen de adentro? Hay unas palabras en el Salmo 90 en la Biblia que nos pueden ayudar mucho al respecto. El Salmo 90 habla sobre la brevedad de la vida del hombre en contraste con la eternidad de Dios. El personaje del Salmo es Moisés y dice así, dice Moisés: todos nuestros días declinan, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Con todo eso, nuestra fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y luego agrega Moisés una oración a Dios y dice así: Señor, enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es entonces la sabiduría? Esta consiste en saber que esta vida es corta, que pasa pronto. Cuando entendemos que la vida nuestra se pasa volando, entonces aprendemos a valorar el tiempo. Y dar valor al tiempo es uno de los mejores actos de sabiduría, especialmente porque entendemos que en breve estaremos cara a cara con el Dios eterno y es necesario arreglar ahora nuestras cuentas con Él. Un día, no muy lejano, nos vamos a detener. Recuerda nuestra frase del comienzo: el hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde. Por lo tanto, aprovecha tu tiempo, caminante.

tal como habíamos prometido al comienzo y anunciado por las redes sociales, vamos a conversar con Carlos Somoza. Él es cirujano, médico oftalmólogo, y ejerció su profesión durante 9 años al menos en África, y actualmente atiende en sus consultorios en la ciudad de Buenos Aires y también en el norte del Gran Buenos Aires, en Bellavista, y por supuesto ejerce como cirujano en una cirugía, en un centro especializado, una clínica especializada de Buenos Aires. Es autor además del libro África en mis venas, donde relata de algún modo como una novela testimonial su experiencia por el África. Muy buenos días, Carlos, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Muy buenos días, David, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, Carlos, siempre empezamos esta charla con nuestros entrevistados preguntándoles cuál es su calle preferida, su calle, su ruta, su camino. Y bueno, vos estás viviendo en Buenos Aires, pero has estado en África, así que estamos con mucha expectativa pensando a ver qué calle o qué ruta o qué camino o qué sendero ha quedado o te ha marcado en algún momento de tu vida. Bueno, aquí en Bellavista hay muy hermosos lugares, muy hermosas calles. Hay una particularmente que me gusta, que es la Avenida Francia, porque hay lugar para todo. Hay lugar para los peatones, hay lugar para los autos, hay lugar para la bicicleta, hay lugar para los que hacen aeróbico, los que corren, y también tiene elementos para hacer gimnasia en la misma avenida, y también hasta tiene una vía de tren antigua, que ya no está en uso, pero que le da una vista muy pintoresca. Es una avenida muy ancha y muy famosa acá en Bellavista. Es hermosa. Ah, mirá. Pero bueno, además, desde el punto de vista, eso desde el punto de vista de lo que uno ve, también hay otro camino que a mí me gusta mucho, que son, a veces las tempestades aparecen en la vida, y pensamos que no tienen salida, y Dios nos hace camino sobre el mar en dirección hacia Él, que nos permite atravesar esas tempestades y cuando pensábamos que todo estaba oscuro. Así que desde lo espiritual me gusta el camino que Dios abre en el mar, como dice, pasamos haciendo camino sobre la mar, ¿no? Dice la canción de Serrat. Sí, claro, gran poeta español, ¿no? Exacto. ¿Y qué ha quedado registrado en tu memoria o en tu experiencia de los caminos del África? Porque uno a veces tiene algunas cosas idealizadas o estereotipos de África, ¿no? Bueno, a ver, yo me vienen a la memoria cuando en una avioneta que fuimos hasta un lugar, fui yo solo con el que manejaba la avioneta, y me dejó en la pista y tuve que atravesar una zona selvática hasta llegar al poblado donde había una mujer que tenía que ir a atender por un parto complicado y que había necesidad de tratar de salvarle la vida. Finalmente esa mujer no pudo salvarse, pero me quedó el recuerdo de ese pequeño sendero donde yo en un sentido me sentía muy, muy solitario, porque no había una marca clara de ese camino, pero bueno, pude ir con él y me quedó grabado en la mente ese sendero que me llevó desde la pista de tierra donde me dejó la avioneta hasta el dispensario donde estaba pasando este suceso dramático de la vida de esta mujer. ¿En qué lugar fue eso de África? Esto fue en el Congo, en el Zaire, lo que era en aquel momento era el Zaire, ahora es el Congo, ahí donde nacieron mis hijos. Claro, tus hijos son africanos. ¿Qué edad tienen ahora? ¿Perdón? ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? Yo tengo 3 hijos, 2 de ellos nacidos allá en el África, en el Congo. Ah, De hecho, cuando les hicieron el censo no me creía la censista de que eran nacidos en el Congo. Y los anotó como argentinos. Claro, qué cosa, ¿no? Me está cargando. Le pareció que le estaba cargando, sí. Claro, bueno, esto entonces fue en el medio del Congo, ¿no? Atravesar la selva con el silencio, sin ruido humano y sí el de los animales, ¿no? El de las aves y los animales de la selva. Quería preguntarte cuáles, pensando ya en tu profesión, en un lugar como Buenos Aires, ¿cuáles son las principales agresiones que reciben nuestros ojos, la vista? ¿Cómo es que descuidamos nuestra vista en una ciudad del siglo XXI? Bueno, yo te escucho muy entrecortado y tengo que un poco imaginar tu pregunta, pero creo que me preguntaste sobre las afecciones más frecuentes dentro de la vista. Bueno, yo creo que una de las cosas más frecuentes que la gente se asusta es cuando ven puntitos en los ojos que le aparecen y no saben por qué están esos puntitos, esas manchitas que pueden aparecer de golpe o pueden venir después de mucho tiempo. Y bueno, ahí quizás uno investigando puede venir por muchas causas, pero muchas veces es porque la gente se frota los ojos de manera indebida. Y bueno, uno tiene que aconsejar, porque el ojo es un órgano, tal vez de todos los que tenemos, muy sensible. Al apretarlo lo deformamos, al frotar los ojos las personas a veces no son conscientes de que están tratando con lo más delicado de su organismo prácticamente, ¿no? Y eso puede producir el desprendimiento de la retina, puede producir desprendimiento del pigmento del iris, puede producir incluso estiramiento de la córnea. Hay muchos elementos que hay que saber que pueden ocurrir. Y bueno, un consejo para la gente en general es esa, ¿no? Que el frotarse los ojos no es una buena idea. Mejor mojárselos, si tienen picazón, por ejemplo, frotárselos con... quiero decir, acercarse a alguna canilla de agua fría, lo más fría posible, y ponerse agua fría, pero no frotarse los ojos, que puede traer trastornos importantes en algunos casos, no siempre, pero por supuesto, pero sí es un riesgo. Claro, o sea, hay que tratar los ojos con cariño, con cuidado, delicadamente, ¿no? Son delicados y hay que tratarlos como una parte delicada, ¿no? Sí, sí. A veces en la ducha no da ganas de frotarnos porque hasta cierto punto el frotarse produce un alivio de la picazón o nos da una especie de placer, pero es muy riesgoso para el ojo en sí, ¿no? No hay que hacer eso. Otra de las cosas que uno ve en el consultorio a menudo es gente que por muchos años se hacía los anteojos o se compraba anteojos hechos, y estoy hablando de personas mayores de 40, y llegan al consultorio y resulta que no habían sabido, nunca supieron que tenían un problema latente, como puede ser el ángulo estrecho en el ojo, que es el iris muy cerca de la córnea. Cuando eso pasa, puede producir un glaucoma agudo, que es una de las causas más importantes de pérdida de la visión. O sea que hay que hacerse el control periódico, no solamente para cambiar los anteojos, sino también porque cuando el oftalmólogo ve en la lámpara de hendidura el ojo, puede detectar cuando hay un ángulo estrecho o cuando hay otros problemas, por supuesto, que todavía no se manifestaron, pero que están latentes y que si se manifiestan es un drama para la persona que lo padece, ¿no? Carlos, quisiera preguntarte sobre tu experiencia en el África ahora y consultarte si me estás escuchando mejor o sigue entrecortado. No, está muy entrecortado, pero creo que me preguntás sobre mis experiencias en el África. Sí, bueno, tal vez, perdóname. Habría de todo para contarte. Perdóname, tal vez si cambiás de lugar o te movés un poquito, una de esas nos escuchás mejor. A ver, Y te consulto entonces, y te digo lo que vos has estado, digamos, trabajando como médico cirujano en el Tengwek Hospital de Kenia y también en el también como cirujano en el Centre Médical Évangélique de Zaire. ¿Es así? ¿Es correcto esa información? Es así. La mitad del tiempo estuve en el Zaire y la mitad en Kenia. Ajá. Bueno, ¿y cómo fue que decidiste irte al África a hacer, digamos, una tarea como misionero de servicio, como cirujano, oftalmólogo y, bueno, médico general seguramente en muchas oportunidades? Bueno, de hecho, el motivo principal por el cual yo estudié medicina era porque me daba una herramienta de servicio para gente que estuviera en situaciones como la que en la zona donde estuvimos, en la selva africana. O sea, yo tenía ya la motivación mezclado con lo profesional, también con lo espiritual, el deseo de ayudar, de extender la mano a las personas que estaban y que están hoy en día también, ¿no? Obviamente, alejadas de los centros más importantes o de lugares donde puedan proveerse de servicio médico y también del conocimiento de la fe. Y bueno, uniendo ambas cosas, mi motivación surgió en última instancia de mi deseo de servicio a los demás y a Dios, obviamente. Así que bueno, nuestra misión era doble, la de alcanzar alcanzarle la mano a la persona necesitada de la parte de salud, en mi caso de la cirugía. Era mucho tiempo se estaba como el único cirujano en un hospital que recibía 400 personas por día para atenderse en la zona selvática, por ejemplo en Kenia, estoy mencionando números de ahí, y bueno, y al mismo tiempo en el lugar se le da el confort y el conocimiento de un Dios que los ama y que está con los brazos abiertos, dispuestos a relacionarse con ellos. Nuestro Dios que es un Dios de amor y de misericordia y que nos llama a acercarnos a Él y a depender de Él y a buscarlo a Él en nuestra vida, porque eso es el todo de un ser humano, ¿no? Porque es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Claro. Y Carlos, ¿y cómo, digamos, cuál fue las barreras que vos fuiste encontrando e intentando bajar para comunicarte con el hombre, con la mujer del África? Pues son dos mundos, dos continentes distintos, ¿no? Evidentemente. Obviamente, uno pasa por el choque cultural, ¿no? Cuando va a otra cultura y tiene que aprender cómo es la forma de actuar y de ser y de pensar de la otra persona, no para imponerle el propio, sino para ajustarse uno a eso, ¿no? Una vuelta yo estaba hablando con un africano, viendo a otro que pasaba llevando un burro cargado hasta, bueno, lo máximo que se podría cargar un burro, y lo llevaba pegándole atrás, azuzándolo con un palito, y el burro iba lentamente llevando la carga. Y a la vuelta pasaba el hombre, pero corriendo detrás del burro, que trataba de correr para volver a la casa, y él detrás, corriendo detrás de su burro, en dirección a su hogar. Bueno, y yo le pregunté, bueno, ¿por qué no se monta arriba del burro y aprovecha el viaje, ya que el burro lo está haciendo igual? Y el hombre me dijo, bueno, cuando nosotros veamos que vos te subís al burro y no te tira, ahí vamos a probar. Claro. O sea que uno tiene muchos preconceptos que de cómo son las cosas y de cómo uno está acostumbrado a verlas o a hacerlas, y uno tiene que saber que hay muchas maneras de hacer la misma cosa, pero al mismo tiempo el cruce cultural existe y uno no puede pretender que una persona que fue criada con otros parámetros, otras creencias, otras ideas, pueda pensar igual, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer un tiempo de ajuste bastante importante, que lleva como por lo menos 2 años ajustarse a los cambios culturales, ¿no? Te podría contar otras anécdotas, por ejemplo, cuando venían los chicos y a nuestro terreno y se subían a los árboles de mango y bajaban mangos para probarlos, y bajaban mangos verdes, mangos que todavía no habían madurado, y los dejaban ahí tirados. Y bueno, yo ni bien había llegado allá, y para subirse a los árboles dejaban sus sandalias en el abajo del árbol. Entonces yo, para darles una lección de que no tenían que venir a robarnos los mangos, sí, en mi pensamiento, fui, agarré las sandalias y las escondí en la casa. Entonces después vinieron los padres a decirme qué pasó, que yo les saqué las sandalias a los hijos. Y les dije, bueno, que nos estaban quitando los mangos, que ni siquiera todavía estaban maduros. Me dice, no, acá en el África los mangos son de todos. Dice, no hay propiedad para el mango, porque crece libremente y es abundante. O sea que por más que esté en tu casa, no es tu mango. Claro. Bueno, entonces aprendimos la lección. Por supuesto, fue una cosa muy, muy cómica para resolverse, pero bueno, hay cosas así a diario con los que conceptos con los que uno se encuentra, y bueno, tiene que adaptarse. Hay un tiempo de adaptación importante, ¿no?, en muchas áreas. Claro, y seguramente que fue una experiencia muy enriquecedora en lo profesional también, ¿no es cierto? Por, sí, por tener que enfrentarse justamente a un mundo distinto, tal vez con menos recursos, desafiando la inteligencia, la inventiva. Claro, sí, hay que pensar que, por ejemplo, yo me formé en la parte de cirugía general en el Instituto de Cirugía de Aedo, donde en una residencia completa habré llegado a hacer, no sé, 200 operaciones aproximadamente. Bueno, cuando llegué al África, en 2 meses había cumplido esa cuota y superado ya. O sea que tenía la experiencia, se multiplicó por 10 o 20, ¿no? Sí, sin duda. Más que nada por la necesidad y porque no hay tantos recursos. Por ejemplo, en la zona donde nosotros estuvimos hay un oftalmólogo cada 1 millón de habitantes, para entender el concepto de la necesidad que hay en ciertas áreas del continente africano, ¿no? Y bueno, por supuesto, eso pasa con muchas especialidades. De hecho, por ejemplo, el anestesista era un enfermero que con otros anestesistas que venían de pasada por 2 o 3 meses, le instruían al enfermero a cómo hacer la anestesia, cómo bolsear al paciente, con cuánto medicamento, cuánto esto, cuánto lo otro, cómo monitorear, y ese enfermero se especializaba en anestesiología, y es el que nos hacía las anestesias. De hecho, cuando yo llegué, yo no sabía hacer una anestesia raquídea, entonces estaba con otro médico que me dice, bueno, hay que hacerle la anestesia a este paciente. Le digo, bueno, yo nunca hice una anestesia raquídea. Bueno, vamos a pedirle acá al enfermero, él te va a enseñar. Así que bueno, él me enseñó cómo se hacía la anestesia raquídea. O sea que a ese nivel uno tiene experiencias de este tipo que exigen una cuota de saber que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, como decía un famoso científico, ¿no? Claro, claro, claro. ¿La música te ayudó de alguna manera para integrarte, para vivir, conectarte con la gente? No sé si entendí bien la pregunta porque se entrecorta todavía, pero tuve que estudiar el idioma local, que es el suajili. Sí. El suajili es un idioma que tiene un cierto número limitado de palabras, se pueden aprender, quizás en un curso de 3, 4, 5 meses uno puede más o menos manejarse. Pero bueno, muchas veces tenía el problema de que yo hacía la pregunta porque había aprendido a hacer la pregunta y el paciente me daba una respuesta larguísima que yo no llegaba a entender. Entonces tenía que hacerle preguntas por sí o por no. O sea, le decía, bueno, tal cosa, respóndame solamente sí o no. Y entonces yo le hacía la pregunta para que me dé esa respuesta para tratar de llegar al diagnóstico de lo que tenía. O sea que uno, bueno, tiene que al principio rebuscársela, después va aprendiendo, ¿no? Y va aprendiendo. También teníamos que mucha gente, por ejemplo, en el Congo, los estudiantes secundarios estudian en francés. O sea que con el francés uno también se arregla. Y en Kenia estudian en inglés. O sea que uno con el inglés también se puede arreglar. O sea que, bueno, las comunicaciones uno con el tiempo va logrando. El ser humano es un ser comunicativo, entonces lo que le falta lo aprende. Claro, digamos entonces que Carlos Somoza, vos tal vez nos escuchás entrecortado, pero para nuestra audiencia, sepa que aprendió swahili, habla español, obviamente, francés, inglés y portugués. Estas experiencias en el mundo africano lo han obligado, o quizás ya de antes venía con estos idiomas y los ha mejorado y los ha afianzado. No, yo te preguntaba, no sé si me escuchás ahora, sobre la música, porque sé que sos, que tocas la guitarra, el teclado, y te preguntaba si eso de qué manera te ayudó a conectarte con la gente. Ah, bueno, ahora sí entiendo. En el Congo, en la zona donde nosotros estábamos, eran músicos natos. Por algo después los africanos en nuestro continente americano desarrollaron el jazz, el tango. Son musicalmente extraordinarios, pero cuando te digo extraordinarios, vos los escuchabas cantar a voces y lo hacen espontáneamente con una afinación perfecta. Es una cosa que uno, es un deleite. Cuando a veces tenían fiestas en el Congo de musicales donde se reunían para cantar y cantar y cantar y tenían un día dedicado al canto. Y era una cosa maravillosa, con las voces y con los arreglos que hacían, realmente muy, muy extraordinario. No es lo mismo en la tribu en la que estuvimos en Kenia, porque ahí desafinaban bastante y no eran tan buenos para la música. Bueno, mientras estábamos ahí, ensayé de hacer un coro, bueno, más o menos andaba, pero teníamos algunos inconvenientes que en la tribu del Congo no pasaban, ¿no? Eran mucho, mucho más perfeccionados en la parte musical. Yo creo que tiene algo que ver también con, no solamente con el aprendizaje, sino como con los genes que uno trae. Claro. Y la música realmente es un idioma universal, ¿no? Uno comunica emociones a través de la música sin necesidad de hablar. Realmente es magnífico. Para mí fue una experiencia extraordinaria estar allá y escuchar esa música tan hermosa, ¿no? Claro. Fascinante. ¿De qué se trata África en mi sangre? Bueno, África en mi sangre fue el resultado de esperar 20 años para elaborar los traumas que me tocaron vivir. En el último periodo, los dos últimos años, fueron traumáticos por una cuestión. El tema principal del libro es el acoso laboral, y si se quiere, lo profundizaría un poco más, que es el acoso espiritual. O sea, tiene que ver con lo que a veces ocurre muy frecuentemente en el ambiente hospitalario, donde a la persona se la pone contra la pared y se la combate a pesar de que no hay una razón válida para hacerlo, y realmente bueno, tiene que ver con una un liderazgo psicopático que produce esto por cuestiones de poder o de envidia o de celos o de lo que fuera. Así que el libro trata un poquito sobre esas relaciones anormales de abuso de la vulnerabilidad de una persona en una situación laboral, y en este caso en una situación donde estábamos en un hospital de misión y donde se supone que todos son buenos porque van allá para ayudar a la gente. Claro. Pero bueno, eso no es así. La realidad es que uno lleva los males internos a los lugares a donde va. Entonces, si una persona tiene una deformación en su en sus relaciones personales y llega al liderazgo, esa persona va a ser un desastre, no importa dónde esté, esté en el África o esté en Buenos Aires o en donde sea. O sea que, bueno, creo que es también un libro que lo que trata es de abrirnos los ojos. No vamos a una misión en forma incondicional a hacer todo lo que a otra persona se le ocurra. Vamos a hacer un servicio voluntario, y ese servicio voluntario tiene que hacerse en un entorno donde no me estén pegando. Carlos, ese es el punto. Para ir terminando, y aunque de alguna manera ya estás respondiendo a la pregunta que te voy a hacer ahora, mencionándonos el argumento de tu novela testimonial, África en mi sangre, te pregunto un consejo para aquel que está pensando en salir del país, ir a otra cultura y servir a través de su profesión o de su oficio. ¿Qué le dirías? Bueno, yo lo que le diría es que hay que tener claros los objetivos, pero también, y el deseo de servicio, pero al mismo tiempo hay que tener claros los límites de hasta dónde es sano seguir en una situación que no es sana. Entonces yo no tenía claro esos límites. De hecho, el libro también es una autocrítica para mí. Digamos, uno tiene que tener claro de que, bueno, por supuesto, uno va para servir, uno va por amor, uno va con una muy buena disposición, pero no va a una situación incondicional. Esa incondicionalidad es la que creo que no debe existir, y debemos tener claros los límites hasta los cuales dejamos avanzar a los demás. Carlos, te agradezco muchísimo por este tiempo, por compartirnos tu experiencia, y en otra oportunidad hablaremos un poquito más sobre el cuidado de la vista. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista y, bueno, muy buen fin de semana. Gracias. Era Carlos Somoza, médico oftalmólogo, cirujano, y sus experiencias en el Congo y en Kenia, en África. Esta noche el león duerme. Es un tema interpretado por el coro de niños y jóvenes Dagi Lelis, bajo la batuta del artista musical lituano Remigius Adomaitis. Escuchen. Thank you.